buenas tardes y bienvenidos a Capitán Rock. Hoy es el programa número 28, os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.3 de la FM, a través de nuestra página de radiotopia.org.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 4 de la tarde. Si por cualquier motivo no te coincide, podrás escuchar nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. También puedes escucharnos los jueves de 7 a 9 en Radio Matorral, en el 107.4 del FM y en Radio Guadalís, los viernes de 12 y media a 2 y media del mediodía y los domingos de 2 a 4 de la tarde a través de la web de Radio Guadalís y de su app de Radio Guadalís. Pueden mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com, repito, capitanrockradio@gmail.com, y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí. Es un verdadero placer hacer esto por vosotros. Y empezamos. Hoy tendremos buena música nacional e internacional con grandes novedades. Contaremos con la colaboración de nuestro Roberto de Versant, más conocido como Roberto Sound, que nos va a hablar del año 1984 y lo que acarreó en el mundo del rock. Esto va a ser dos partes. Hoy tendremos la oportunidad de oír la primera parte. También nos informaremos de los próximos conciertos y tendremos en el estudio a Josete y a Marcos, miembros de Whiskey Caravan. Hoy empezamos en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalís para escuchar a Luca, Álvaro, Fer y Masa. Ellos son Death Mother y este es el tema que cerraba su último larga duración de 2021, Hopes of the Noise Volumen 1. Esto que suena es Alive. We'll be right back. Suiza, año 2021, la banda King Zebra estrena en Survivors y en su cuarto corte registran este temazo llamado World of Confusion. Empezamos con los murcianos Fanfarrones y su último sencillo de 2023 titulado La Novia. Mensaje de eso. Viajamos hasta Londres para recordar a The Case of Guts y su último larga duración de 2014 y que llevaba en su interior este tema que daba nombre al disco. Esto es Balance. Está escuchando Capitán Rock y vamos a ir con la primera parte del radio documental de Roberto Sound y qué pasó en el mundo del rock en 1984. La cosa se la ha hecho extensa y ha decidido hacerlo en dos partes, gracias a Dios, porque así nos da más fundamento sobre el tema. Y entonces vamos a ir con esa primera parte del documental y ahí va, nada más y nada menos que año 1984. Muchas gracias, Roberto, y buenas tardes a todos los oyentes de Capitán Rock. Hoy vamos a repasar lo que pasó en el mundo del rock en 1984, otro año con lanzamientos espectaculares de Iron Maiden, Judas Priest, Deep Purple y muchos más. Pero antes, si me permitís, hagamos un poco de historia para saber qué pasó en el mundo ese año. En 1984 se estrenó el tema de Michael Jackson, Thriller, que marcaría un antes y un después en la música y en el mundo de los videoclips. Apple sacó al mercado el Macintosh 128K, el primer ordenador portátil de la historia. La Unión Soviética decide no participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La selección francesa de fútbol logra el Campeonato de Europa. Svetlana Savitskaya se convierte en la primera mujer en andar por el espacio. En octubre fue asesinada Indira Gandhi. Y en Japón empieza a publicarse el manga Dragon Ball. Ahora sí, vamos con la música. Como os decía, 1984 fue otro gran año en lo que se refiere al hard rock. Quizás no tan bueno como 1983, pero no por mucho margen. Mis adorados Alcatraz publicaron Live Sentence, álbum en directo grabado en Japón, en el que todavía tenían a la guitarra a Envy J. Malmsteen. Alcatraz siempre son muy bien recibidos en el país nipón, donde son como héroes. El disco entró en el Billboard, pero no llegó muy alto. Solo picó el número 113. Bon Jovi publicaban su primer álbum llamado como el grupo y que contenía el primer hit single de su discografía, Runaway. La prensa se empeñó en compararlos con Def Leppard, algo que nunca entendí ya que creo que su música no tiene nada que ver. El disco fue platino y oro en varios países, incluido Estados Unidos. Uno de los regresos más esperados de todos los tiempos era el de Deep Purple con el fantástico Perfect Strangers. Hizo temblar los cimientos del rockerío internacional. Canciones como Perfect Strangers o Gypsy Kiss certificaban la buena forma en la que volvían a las grabaciones. A nivel de ventas también fue bien la cosa, siendo platino en Estados Unidos y Canadá y disco de oro en varios países más. We'll be right back. Después de su espectacular debut con Holy Diver, Dio daba su segundo paso en solitario con The Last in Line, un álbum como mínimo a la altura de su predecesor y que cimentó más si cabe su carrera. 1 millón de copias vendidas en Estados Unidos certificaron en qué punto estaba su carrera, máxime sabiendo que la producción corrió a cargo del propio Ronnie. Temas como el del título o uno de los que más me gusta de su carrera, Evil Eyes y We Rock, quedaron grabados en nuestra memoria. Dokken lanzaban su segundo trabajo titulado Tooth and Nail y comenzaban a acuñar la fama que en breve les catapultaría al estrellato. Tom Werman se encargó de la producción al principio y fue finalizado por Roy Thomas Baker. La lucha de egos entre Lynch y Don ya empezaba a hacer estragos y evitaban verse en el estudio. El álbum ha llegado a ser platino en Estados Unidos. Fue el primer disco de Jeff Pilson al bajo, que sustituyó a Juan Cruzier. Va de segundos trabajos el tema. Lita Ford hizo lo propio con Dancing of the Edge, en el que contó con gente como Aldo Nova, Randy Castillo y Hugh McDonald. Llegó al Billboard en el puesto 66, por lo que su éxito no fue muy elevado. Greg White debutaban con el álbum homónimo que no tendría nada que ver con el estilo musical que adoptaría la banda más adelante, siendo este crudo y duro en contraposición con lo bluesy de su posterior carrera. El disco contenía 3 temas que conformaron lo que fue su EP debut. Probablemente su cambio de registro se debió a lo moderado de sus ventas. Un álbum en directo, All Those Wasted Years, se sumaba a la colección de los fineses Hanoi Rocks, pero ese mismo año, además, publicaron su 5º disco, Two Steps from the Move, que a la postre fue su último lanzamiento antes de la muerte de Razor en el fatídico accidente de tráfico en el que conducía Vince Neil de Motley Crue. Your busy life. Tras el éxito cosechado por No Rest for the Wicked, los canadienses Hellish trataron de mantener el nivel con Walking the Razor Edge. Lo consiguieron solo a medias, aunque Rock You sonó bastante en las emisoras de la época. Powerslave fue, siempre en mi humilde opinión, el último lanzamiento de Iron Maiden con calificativo de magistral. No poseía unas composiciones como The Number of the Beast, eso está claro, pero el nivel era muy, muy alto, alcanzando, en cuanto a calidad, a Peace of Mind. Temas como Aces High o 2 Minutes to Midnight son parte habitual del repertorio de directo de la doncella, aunque a mí este último siempre me pareció demasiado lineal. Mención especial merece el artwork con temática egipcia, en mi opinión, el más logrado de la carrera de Maiden. Certificaron platino en Estados Unidos, doble platino en Canadá y oro en España, entre otros países. Y de unos grandes a otros, los reyes del metal, Judas Priest y su lanzamiento de este año, Defenders of the Faith, tremendo álbum en el que aunan contundencia con una labor de composición espectacular. Free Will Burning, Joe Breaker, The Sentinel, en fin, me quedo sin palabras ante tanto tema legendario del metal. Guitarras afiladas al máximo y una voz estratosférica de Mr. Halford que no sé qué hace, pero realmente suena metal. El videoclip que realizaron del primer single, Free Will Burning, es impagable con la banda en pleno apogeo eléctrico. Nuevos discos de platino adornaron las vitrinas de la banda. Ya acostumbrados a verles sin maquillaje, Kiss editaron Animalize, un digno sucesor de Lick It Up, con temas que sonaron bastante como Heavens on Fire o Under the Gun. En él tocó la guitarra Mark St. John, que sustituyó a Vinnie Vincent, que empezó carrera en solitario. El álbum llegó a ser disco de platino en Estados Unidos y fue producido por el propio Paul Stanley. Let's go! Crocus volvían a dar en la diana con The Bleach, que, aunque yo considero inferior al anterior Headhunter, su mejor disco, mantuvo un nivel muy bueno gracias a temas como Ballroom Bleach, una versión de un tema antiguo de los Glammies, Sweet. El disco fue producido por el gran Bruce Fairbairn. Yngwie Malmsteen estaba en boca de todos los guitarristas de la época. Nadie se explicaba cómo alguien podía digitar tan espídicamente. Después de su fugaz pero provechoso trabajo en Alcatraz, se dio de lleno a su carrera en solitario y con Rising Force consiguió que todos los guitarristas de la época se fijaran en él. La técnica shredder que practicaba no era común como ahora y se podría decir que con él se inauguró este término. Contó con Jeff Scott Soto en los temas cantados y llegó a estar nominado al Grammy como Mejor Performance Instrumental de Rock. Una vez asentada su formación más legendaria, llegaron a sus más altas cotas. En 1984 publicaron el que quizás sea su disco más completo, Hail to England. El álbum contenía temazos como Blood on My Enemies, la emocionante Bridge of Death, el propio Hail to England y la espídica y demoledora Kill with Power, en la que Eric Adams directamente se sale del mapa. Pero no quedó ahí la cosa, porque solo unos meses después, estos tíos publicaron el fantástico Shine of the Hammer, con himnos como el que titula el disco The Owl o All Men Play on Time. Ahí es nada. Fue su primer disco con Virgin, después de haber pasado por Music for Nation. Que Gary Moore era un animal de directo lo ratifican los discos que sacó en este formato. We Want Moore fue como un punto de inflexión, ya que a partir de él moderó un tanto su propuesta heavy, que fue suavizando paulatinamente en aras de una mayor melodía que finalmente dio con él en el blues. Este álbum doble en directo recoge lo mejor de su obra hasta el momento y demuestra por qué estaba considerado como uno de los mejores guitarristas de la época. Produjo él mismo junto al gran Tony Platt. We'll be right back. Motorhead selló su último disco con Bronze Records con un recopilatorio que contenía 4 temas nuevos, entre los que se encontraba uno de los mejores de su carrera, con permiso de Ace of Spades, nada menos que Kill by Death, con un vídeo espectacular que emitieron todas las cadenas. Llegó a ser disco de plata en Gran Bretaña. Muchos fueron los festivales y grandes conciertos de este año. En España, en las fiestas del PC, se congregaron decenas de miles de heavies para ver a Barón Rojo, Topo, Asfalto, Banzai, Ángeles del Infierno, Rosa Negra, Ático y Mamut, en lo que fue una de las mayores concentraciones de la época. Uno de los hechos que más marcaron el devenir del heavy a partir de esa época sucedió precisamente este año. Se celebró la tercera fiesta de la música y la radio, con el aval de Radio Nacional de España. Cuando le tocaba el turno a las bandas de heavy metal, con enfrentamientos en las afueras del Palacio de los Deportes entre policías y gente sin entrada, se produjeron llamadas amenazando de bomba al recinto. Eso fue sobre las 2 de la mañana, y a las 5 se decidió seguir con la celebración pero sin público, a lo que muchas de las bandas heavies se negaron. Esto marcó mucho en épocas posteriores al heavy, que ahora tenía que quitarse el sanbenito de la violencia. En el pabellón del Real Madrid se presentaron este año Judas Priest, en uno de los primeros shows a los que asistí y que me dejó totalmente noqueado. Fue la gira de presentación de Defenders of the Faith y la banda estaba en lo más alto de su carrera. Ver los duelos guitarreros de Downing y Tipton y el poderío vocal que exhibía Rob Halford fue algo inolvidable. En el extranjero hay que destacar el festival Monster of Rock, que se celebró en Donington y que congregó ni más ni menos que a grupazos como AC/DC como cabeza de cartel y a Van Halen, Ozzy Osbourne, Gary Moore, Y&T, Acep y Motley Crue. Ahí es nada. El Festival de Reading, a pesar de mantener ese nombre, este año se ubicó en Northamptonshire y tuvo un perfil más bajo que Donington, con cabezas de cartel como Jethro Tull, Marillion o Hawkwind, y otras bandas interesantes como Nazareth, Hanoi Rocks o Helix. Hasta aquí la primera parte de 1984. Espero que os haya gustado y hasta la segunda parte de 1984. Mil gracias, Robert, por el reportaje. Ha sido, como siempre, muy, muy, pero que muy interesante. Y ahora vamos a ir con los conciertos para esta semana. En la sala Revi Live tendremos a Salon, que va a grabar para su próxima edición el concierto en directo de los legendarios Salon. En la sala Rockville, en la Avenida Brasil número 3, el jueves estará Entropia Cero más The Wall Traps, el viernes Born to Run más The Bottom Dollars y el domingo Gabby Jockeys en concierto benéfico por el Baile Pingüinos. En la sala Funhouse, el jueves está Cabeza de Gallo, el viernes Conan Castro and the Moonshine Piñatas, más Perrito Caliente, más las Jennys de Arroyo Culebro. El sábado está The Scanner, más The Silly Walks. El domingo por la mañana, Jorge Núñez and the Full Time Fools. Y el domingo por la noche, Néstor Pardo. En Gruta 77, Cuclillo número 6, el jueves ha venido Un Ciego, más Juana Barca. Y el domingo, Reina Roja, más Chulapos Muertos. En La Nota Rock, en Calle Real 71, aquí en San Sebastián de los Reyes, el viernes está Speed. El sábado por la mañana, Radio Esfera. El sábado por la noche, Bala Perdida. Y el domingo por la mañana, Los Neuras. También en San Sebastián de los Reyes, el sábado en el restaurante Bucaneros, en Lanzarote número 20, este sábado estará haciendo un concierto benéfico Este Madrid. En Alcalá de Henares, la Dulce Harley, en Andrés Sabori 14, el sábado estará Palinka. En la sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el viernes está Blast Horseman, más 666, y el sábado Gatillazo para tu polla. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, Isla Británica 2A, el viernes está Rock Royce y el sábado Saque Mate más Último Deseo. Nos vamos hasta la Puerta del Sol, en León, la sala Black Bourbon, el jueves tiene la Jazz Session, el viernes especial San Patricio y el sábado Mad Martin. Nos vamos hasta Navarra para estrenar el primer sencillo de esta nueva formación llamada La Piojera. Esto que suena es Buscando. Ahí estaba la piojera. Y nosotros ahora mismo nos vamos a ir hasta Tennessee, porque vamos a escuchar el último sencillo de Naked Gypsy Queens, titulado Down to the Devil. Regresamos hasta Aragón para escuchar el primer LP homónimo de Mountain Stop y más concretamente su cuarto corte titulado Broken Branch Blues. broken Vamos con el joven canadiense Spencer McKenzie y su último LP, Preach to My Soul, de 2022, y lo vamos a hacer con el tema que abre el disco. Esto es Baptized by Cold Water. My badge of honor. sigues aquí en Capitán Rock y ya de vuelta a España nos quedamos en Murcia para estrenar el último sencillo de Eluren titulado Locked into Silence. Viajamos a nuestras antípodas para escuchar el último sencillo de las australianas Tequila Mockingbird. Esto que va a sonar es Enjoy the Ride. Enjoy the ride. you'll never outdrink, never outsing. Things will be okay if you just get in the ring. Never outplay, never outsmart. Can't go wrong if we're on the right path. And that's what they say. Oh yeah. Tenemos aquí a los chicos de Whisky Caravan, Josete y Marco. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Buenas tardes, Robert. Muy buenas, encantado de estar contigo. ¿Qué tal todo? Pues estupendo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, no nos perdimos, eso ya es un punto. Nah, eso está fenomenal. Si nos perdéis, le preguntáis a un guardia, como de toda la vida, ¿sabes? De toda la vida, eso es. Bueno, vamos a lo primero. Felicitaros por el disco, que está bastante bien. ¿Cuál fue el motivo, voy a entrar ya en harina rápidamente, cuál fue el motivo del retraso de la publicación del disco? Porque este es un disco que ya estaba hecho, que se quedó ahí un poquito en bueno, la cámara y que sale, vamos a ver, que ya está hecho, decías en las entrevistas, oye, no, no, sí, ya está, pero... A ver, no es que estuviera hecho, sí que es verdad que desde que lo terminamos de grabar, digamos... bueno, que para nosotros ahí ya hemos acabado el trabajo y luego comienza pues todo lo que viene siendo un poco la mezcla, la fabricación, el arte, videoclips, edificaciones. Arte mucho hay, Eso es. No, digamos que se dilató un poco el tiempo de eso, desde que va de la finalización de la grabación por parte de los músicos hasta que sale el disco a la luz. Pero hay factores también que intervinieron, por ejemplo, con el disparate de la pandemia. No es por echarle siempre la culpa al mismo tema, pero sí se retrasaron mucho los tiempos de pedido, de espera. Y eso era un factor que tú no podías manejar. Era inevitable. Ese. Efectivamente. Ha habido muchos factores que nos han paralizado totalmente. Sí, exacto. Pero por parte de la banda sí, siempre tienes, como dice aquí el compi, cuando ya lo tienes... cocinado, tienes pues ganas de que la gente lo pruebe ya, que lo cate. Sí, ¿sabes? Que sí, por otros bueno. Temas totalmente ajenos a los músicos, que la cosa está ahí pendiente, ¿no? Que por es, material así, vinilo no se puede hacer, que si por el diseño que hay que esperar, que si tal. Es un estado raro. Sí. Luego nosotros también al trabajar de manera, digamos, independiente, pues no tenemos esa agilidad en muchas de las gestiones como pueden tener bandas. Grandes sellos discográficos, etcétera, etcétera, ¿no? Que descuelgan el teléfono quizá y tienen todo solucionado. Nosotros si queremos un videoclip tendremos que buscar, contactar, pedir, ver cuándo hay fechas para grabarlo y así con todo. El arte, la portada, fabricación, cada pasito pues te cuesta un poco más que gente que quizá lo tiene un poco más fácil, de ahí que se dilate un poco todo. ¿Desde cuándo llevabais trabajando el disco? Porque aunque ya se grabó mucho antes, pero esto ya llevabais trabajándolo desde antes de la pandemia. Sí, durante más bien. Sí, justo con el comienzo de la pandemia. Exacto. Yo pienso que, mira, terminamos de grabar el concierto de la Joy Slava, que es el disco en directo que editamos anterior a este, y justo después de eso, pues nos encerraron. Y ahí nosotros ya trabajábamos canciones de manera telemática, sí. Grabaciones, enviándonos pistas de audio, grabando cada uno en su casa. Digamos que en el confinamiento hicimos varios temas que están aquí incluidos en el disco. Sí, fue mucho curro a nivel digital. Sí, lo que estaba muy claro es que para vosotros este el cuarto disco, por así decirlo, de estudio, queréis hacer algo especial. Tenía que ser distinto, tenía que ser... La vida muchas vueltas, ¿no? Sí, bueno, más que eso, para nosotros era un paso importante adelante después del directo, que es como un cambio bueno, un pequeño cambio de ciclo, grabar un directo de todo lo que teníamos en los discos anteriores. Y este, pues quieras que no, internamente la banda era como, bueno, un paso importante para ver dónde está la banda, si hemos dado el paso que pensamos que podemos dar, el nivel de madurez es el que pensamos, etcétera, etcétera. Más que meternos esa presión, es autoexigirnos, ver realmente si la banda está donde pensamos que puede estar. Claro, es que ocurre como igual, al igual que cuando saques un recopilatorio, ¿no? Saques un recopilatorio o sacas un álbum directo, como es el caso vuestro, el siguiente disco tiene que ser algo nuevo, tiene que ser algo distinto. Es como un renacer, ¿no? Digamos, lo no, que es otra fase. Nosotros siempre lo definimos así, y yo soy el último en llegar al proyecto y me incorporé más o menos en esas fechas, un poco antes, quizá. Y es un nuevo renacer siempre, un disco nuevo, un cambio de ciclo, un cambio de etapa, digamos, ¿no? Publicar yo creo que sí, fue importante para Whisky Caravan en la trayectoria, el directo de la Yugoslava, la edición en DVD, que es una barbaridad de bonica. Entonces es un cambio de ciclo y es, ya te digo, es un renacer. No lo puedo explicar mejor. ¿Por qué Imaginaciones el título? Porque Imaginaciones además fue de los últimos temas que se grabaron, si no recuerdo mal. Bueno, desde de luego los últimos que se... Sí, que no se, fue de los primeros desde en luego. En el local, sí. O sea, se ve que no tenías claro el nombre y... No, vamos a ver. Primero, queríamos un nombre corto. Opciones. Queríamos un nombre corto porque si te das cuenta todos los anteriores discos... son en plan, pues no sé, lo que nunca encontraré, donde ella duerme, la guerra contra el resto. Era como, joder, estamos un poco... Podríais haberle enlazado una leyenda sí, entre todos. Sí, o sea, es un poco... Hay gente que lo hace. Sí, sí. Y luego nos encajaba un poco pues también en el concepto del disco, ¿no? El tema de Imaginaciones, pues somos una banda pues muy visceral, de sacar un poco todo lo que llevamos dentro. Además nos coincidió pues con este periodo de pandemia que tienes... Que imaginar mucho para evadirte un poco de la situación en la que estás viviendo, la dura realidad que vivíamos todos. Y bueno, pues un poco entre todas esas cosas nos encajó y nos gustó mucho el concepto, la verdad. Hablando de pandemia, de momento que nos toca vivir, hay que renacer y demás, hablarme un poco del tema Algo en que creer. ¿Tiene que ver algo con todo esto? Bueno, sí, a ver, realmente si te paras a escuchar un poco... Pues la letra viene a decir que a pesar de pues los momentos de flaqueza, de baches en el camino, de momentos de bajón, seguimos buscando algo en que creer, pues para seguir tocando y sacando pues todo esto que llevamos dentro, que nos gusta y que nos motiva. Y bueno, pues con lo de la pandemia lo mismo, o sea... es como autoconvencerte, automotivarte para, venga, ¿por qué no seguir? ¿Por qué no un Hay disco que más? Adelante, ¿por qué no una gira más? Vamos a intentarlo una vez más. Y bueno, al final, dentro del pesimismo que hay veces que parece que tenemos en los temas o en los discos, pues siempre hay un mensaje positivo que, sí, que en encontrar. En realidad es un disco muy optimista, este de Imaginaciones. Pues vamos a poner el tema de Algo en qué creer. Para la gente ya se haga una idea de cómo empieza este disco. Esto es Algo en que creer. tan culpable. Pues ahí estaba Algo en que creer. ¿Quién se encarga de las composiciones de las letras? Dani, el vocalista. Vocalista, la voz principal. Pues es vuestro momento, macho. No ha venido a por él. Pues, poco hay. ¿Qué ibas a decir? ¿Que te ha gustado o que no las letras? No, no, vamos a ponerle verde, ya que no ha venido, vamos a. No, en serio. Eso se hace a la cara. Eso, en serio. Las letras son muy, como hablábamos antes, son muy viscerales. Sí. Y yo creo que son tan, yo no diría personales, sino cualquiera se las puede llevar a... Te las llevas para casa. Exactamente, ¿no? Y eso da una facilidad a la gente de escuchar el tema y decir, hostia, este tema me ha ganado. Al final una banda es un reflejo también. Totalmente, ¿no? De tu entorno. Dejando al margen, sí, realmente es la historia real, ¿no? Eso es. Hostia, está... Este tema me mola, ¿no? Claro, al final son vivencias suyas, la mayoría de las cosas. ¿Siempre las hace él, normalmente? Sí, sí, sí, sí. Más allá de pequeños apuntes, son todas suyas, vamos. Bueno, ¿qué tal ha ido la grabación? Cuéntame un poco. ¿Dónde lo habéis hecho, el disco? ¿Quién se ha cargado de la producción? La grabación se hizo en Aranda de Duero, en Neo Music Box, en los estudios Neo Music Box, a los mandos de José Caballero, que fue un encuentro más... Estamos más que encantados, muy fructífero a nivel funcional de trabajo en estudio, que fue serio, y nos lo tomamos como un entorno laboral. O sea, nos pusimos un horario de labora y no curramos noches allí ni madrugadas y tal. Se curró muy a gusto. Hicimos una preproducción muy extensa en la preparación, sí, anterior y previa a los temas en el local de ensayo aquí en Madrid. Él nos visitó varias veces para también proponer algún... Eso está muy bien. Un ojo externo y un oído externo, que siempre es necesario para quitar el veneno, el vicio que pueda tener la banda cuando trabajas mucho una cosa y le das mucha vuelta. Hay como un roedor. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Sí, la verdad que pues él consiguió encontrar el punto de trabajo con nosotros en el que nos sentíamos pues todos cómodos. Sí. Es un tío que cayó de pie desde el principio, es amigo ya de la banda. Y digamos que la dinámica de trabajo fue muy buena. Los tiempos también, pues nosotros maquetamos los temas en el local y se los íbamos mandando a él. Pues como debe ser, con todo, con antelación, respirando las canciones, dándoles vueltas, volviendo a regrabar otra vez la maqueta por si acaso se podían mejorar cosas, no sé, la verdad que se hizo como se tenía que hacer. Sí, para mí es un punto que el productor se pase por los ensayos, vea lo que hacéis, cómo lo hacéis, porque es preferible, si hay alguna cosa, verla con tiempo para el día que vayáis allá al estudio, ya vaya la cosa un poco... Pero vamos, normalmente él... siempre va a respetar lo que es vuestro trabajo. Lo único que, bueno, el matiz siempre... Fue una de las razones también de elegirle a él y los estudios Neon Music Board. Mira, él le gustaba la banda, era fan de la banda. Así es. Yo no os quiero retocar nada, pero sí quiero dar mi visión de lo que me traéis. Entonces fue como muy natural el encuentro. Bien, es igual que cuando vas de gira y puedes... que también es importante, un técnico de sonido, un técnico de luces, y lo puedes llegar a hacer en ensayos y que sepan cómo suena la banda, no encontrártelo en cada plaza. Sí. Es una batalla. Ese trabajo es, te ahorras batalla, ¿no? Semanal, es la batalla semanal. Te ahorras batalla. No, hay muy buena gente, currando ya. Sí. Hay muy buena gente y normalmente ya no se encuentran tantos problemas como antaño. Mucho, es verdad. ¿Cómo repartís el trabajo a la hora de grabar? ¿Lo habéis hecho? ¿Vamos a hacer la base por un lado? ¿Vamos a trabajar las rítmicas por otro? ¿O a raíz de esas maquetas habéis entrado al estudio ya a cara de perro? No, si te refieres al estudio, hemos grabado por separado todos. O sea, primero, pues como se hacía antes, primero batería, luego José Tel bajo y guitarras, voces, etc. Sí que es verdad, en el anterior disco grabamos toda la parte instrumental al mismo tiempo. Para mí personalmente fue un error. Creo que en este disco hemos sacado lo mejor cada uno de nosotros mismos, grabando por separado y tomándote tú tu tiempo y tu espacio con tu propio instrumento. Hay gente que igual funciona mejor de la otra forma, no lo sé, pero yo pienso que nosotros estamos mejor así. Y luego pues lo de la maqueta, pues grabamos prácticamente todos los ensayos y todas las ideas que nos surgen. Tenemos ahí en el local instalado una mesa de sonido digital, tarjeta de sonido, etcétera, y lo grabamos todo. Y la verdad que es muy cómodo. Puedes ver ensayos, cómo estás tocando en las gigas, los temas nuevos. La evolución, que cada uno haga también sus ajustes. Exacto. Y ajustes a nivel banda, de equipo. Sí, ya te quedas además con la armonización, donde ves que la cosa puede caer un poquito, donde que... En fin. Al final el formato de trabajo es no ponerte trampas o intentar ponerte las menos posibles. Ser un trabajo constante. Y que hay que estar auditando. Eso es. Actuación a actuación. Eso es. Hay veces que es muy difícil ver una visión externa de cómo está funcionando. Y ahora, pues con todas estas facilidades, ahora mismo con una simple tarjeta de sonido te grabas un ensayo por pistas. Entonces es importante pues escucharte desde fuera y hacer autocrítica de ver cómo están funcionando los temas, cómo estás tocando personalmente, y bueno, ahora pues tenemos la posibilidad de hacerlo. Todos esos archivos se venderán dentro de 30 años. Fíjate, incluso Caravan, ensayos. Incluso una cosa te digo, Robert, que alguno de los de la banda no lo sabe. Te doy una exclusiva. Con el técnico de sonido que hemos llevado en la gira de salas, Edu, desde aquí un saludo. Le pedí que, bueno, él grababa los bolos, los directos. Joder, pues para escuchar qué estamos haciendo, todo lo que es el show, el orden, qué momentos están más hot o más fresquetes para poder potenciar y ir mejorando lo que es el show en gira. Sí, ¿sabes? Porque ir proponiendo cosas. Que no, un concierto es como un libro. Tiene que tener un buen empiece, que te enganche, tiene que tener una trama y un final. Sí, como una peli. Es un mini guión. Efectivamente. Y eso, yo soy también partidario, yo suelo grabar también los conciertos porque eso me ayuda mucho a ver dónde, en un momento dado, ves que hay una caída o un exceso de subida. Eso es. Bueno, ¿dónde se puede hacer la gente con vuestro disco? Pues exclusivamente en la casa del disco. venta online o física, ya que ahora han abierto una tienda en la calle Alcalá. Y en los la está llenando de discos entre todos, macho. Sí, de verdad que sí. Y bueno, en los conciertos también, por supuesto. Que se animen a los conciertos y ahí están todos los discos que quieran. Bueno, bueno, pues ya metes en harina. Cuéntanos, a ver, los próximos conciertos. Pues estamos en ello, estamos cerrando las fechas de verano, festivales y demás, y la gira de otoño. Estamos, pero no, sí. No queremos adelantar mucho más. Además, va a haber una sorpresa grande en los próximos meses. Sí, pero se está trabajando para dar un sorpresón. Sí. Pero no, poco más podemos decir. Ni ahí una, estamos. Para ni un concierto del próximo o el siguiente, una cosa así, que la gente… De momento no hay nada anunciado oficialmente, así que tampoco no podemos… Pero la bueno, la sorpresa es que Marco va a salir desnudo, que me lo ha dicho a mí antes. Eso sería una putada para todos, para mí. O sea, que como trabaja sentado el hombre, pues no se va a notar. Eso va a mi favor también. Que corra bueno, vamos a hablar un poco del tema de enemigos. Contarme un poquito más o menos por dónde va orientado el tema. ¿En qué os habéis fijado, Dani, ahí contra quién ha arreciado o cómo es la línea de esa canción? No contra quién ha arreció, sino al bueno, nosotros lo vemos al revés. ¿A quién le echa un abrazo en esta historia? Que en realidad habla de los desencuentros y encuentros que tiene una relación viciada o tóxica y que pueden llegar a ser serios. Entonces, no queremos maquillar nada, pero sí, ahí está el vídeo, que le ha encantado a la gente. De hecho, es el más visitado de los tres singles que publicamos. O le ha gustado o no le ha gustado nada y lo ha vuelto a ver. Pero… Sí, no sabemos. Los comentarios de momento son buenos. Sí. Entonces, pues bueno, es abrazar a que existen soluciones a todos eso, a todas esas… relaciones tóxicas. Al final se puede avanzar. Eso está en la realidad de cada uno. O sea, hay momentos en el vídeo que, joder, igual nos estamos pasando. Es un poco violento, pero eso es el día. Eso es la violencia de la vida real de las personas. Eso es el día a día. Eso es. El día a día que no puedes camuflar de ninguna manera. Exactamente. Al final estás contando una historia y yo qué sé. Hay más violencia en Netflix, tío. Tampoco creo que sea para tanto. Y Netflix bueno, en el telediario. Cualquier telediario. Y pues sí, a ver, quizás sea la canción. Dentro de lo visceral que es Dani, quizás sea una de las más potentes que ha escrito. Y fue potente desde el principio que la empezamos a componer en el local. Porque, bueno, recuerdo que teníamos como 11, 12 canciones ya hechas y Dani estaba con la idea de que nos faltaba un tema o dos. Venga, falta un tema y además falta un tema cañero tal. Y nos pusimos a tocar, Josete, yo, los chicos, nos pusimos a tocar pues una canción cañera, sin Dani cantando. Salió sola. Y él, mientras tocábamos, escribió la letra ahí en el local. En 15, 20 minutos escribió la letra. La canción estaba hecha en una hora. Sí, cuando tuvimos la estructura del tema… Suele pasar en las mejores canciones. ¿Eh? Claro, pues él cogió el cuaderno de lo que había escrito y la cantó y se ha quedado… De hecho, es que se ha quedado así. Sí, prácticamente igual. Al final, pues también esa espontaneidad del momento quizá también haya ayudado a que el tema pues sea así de fresco, directo, visceral, llámalo como quieras, pero bueno, se dio todo. Vamos con él. Esto es Enemigos. Salirnos de la ley para poder vivir mejor. lo que hay bajo tu ombligo. Salirnos de la ley para poder vivir mejor. Pues ahí estabas, enemigos. Vamos a hablar un poquito de la gestión de Whiskey Caravan. Habéis sido siempre una banda autogestionada. Yo no sé ahora mismo cómo tenéis este tema. Habla un poquito, Marcos. Pues más o menos igual. A ver, obviamente no puedes hacer todo tú solo. Tenemos un sello digital, por ejemplo, BeatClub, que estamos encantados con ellos. Trabajan muy bien y nos ayudan mucho. Siempre tenemos un entorno de gente que son apoyos nuestros y que nos ayudan en ciertas gestiones. Es fácil rodearse de esa gente, ¿eh? Exacto. Hay gente alrededor de la banda, hay satélites ahí que nos apoyan y que a los cuales necesitamos y están con nosotros. Pero a grandes rasgos es todo autogestionado. Es decir, si queremos cerrar un bolo nos encargamos nosotros, si queremos grabar mañana un videoclip, pensamos cuál, llamamos a la gente que pensamos que lo puede hacer y lo hacemos nosotros. Sesión de fotos, el arte del disco. Te puedo poner mil ejemplos. Toda la lista. Todo lo hacemos nosotros. Y bueno, ha llegado un momento que ya incluso pensamos que es una ventaja. Si entre comillas estamos aquí, hemos llegado humildemente hasta aquí haciéndolo todos nosotros, pues ahora que quizá hemos hecho lo más difícil, que es sacar un poco la patita fuera del barro, digamos, de alguna forma, pues ya, ¿por qué no se riga así, no? Ya. Sí, pero el día que saques las dos patitas, a lo mejor va a ser un sobretrabajo, ¿no? Sí, puede ser que... De hecho lo es, o sea, la autogestión, sí. Porque por desgracia no la suele llevar los cuatro de la banda, ¿no? Siempre hay alguno más que otro que está ahí enganchado. Sí, hay momentos que uno coge más las riendas, otro menos, y es verdad que por lo menos a nosotros nos pasa que es quizá lo que más nos agota, ¿no? Porque el tema musical, de ensayos, conciertos y tal, eso nos encanta. Eso es todo idílico, ahí nos llevamos todos de puta madre. En realidad eres músico, eres artista. Es lo tuyo, claro. Sí, pero bueno. Pero nos multiplicamos y tenemos, la verdad es que tenemos un bastante equilibrio. Es que cuando, oye, si uno tiene una etapa o una temporada que no puede encargarse más, si hay un cierto equilibrio de gestión, que también cuesta, pero sí se lleva. Hombre, sí se lleva mejor, desde luego, porque es una ardua tarea. Sí, sí, bueno, mucho tiempo. Eso es la parte management negativa, la verdad. La parte positiva es que, bueno, que no tienes que rendir cuentas a nadie, que tocas cuando quieres, que haces lo que quieres, que te apetece grabar un directo en la Yugoslava y lo haces, a pesar de que la gente te diga que es una tacadez, pues tú lo quieres hacer y lo haces, tipo de cosas. ¿Quién se encargó de la grabación del directo, de la Joy? El directo lo grabó Daniel Alcover. Y bueno, nos había grabado también el anterior disco, La Guerra contra el Resto, y nos hizo el directo. Y la verdad que el resultado es acojonante del directo, suena impresionante. Por eso lo preguntaba. Suena impresionante. Muy buen curro. A mí me sorprende porque, o sea, es decir, fue una noche, un concierto, una toma, y lo normal es que haya temas que están peor tocados. Playback parece directo. Claro, no. Al contrario, que joder, suena todo súper limpio, muy contentos con el resultado. De hecho, suena tan bien que hay gente que nos pregunta si está regrabado, ¿sabes? No hay ningún recorrido. No, bueno, pues fue la pandemia justo después. No, nosotros no hemos pisado un estudio pero han venido por el notario, que da fe de todo esto. Sí. Que lo sepáis. Nada, muy contentos con Dani. Él hizo dos discos de la banda y podía haber hecho muchos más. Simplemente a nosotros nos gusta pues trabajar con mucha gente. Somos una banda aún joven, cambiar de aires, ver otras cosas, ver otros estudios, ver otros productores. Simplemente es eso el motivo del último disco, haberlo grabado en otro sitio, digamos. ¿Tenéis alguna mira así de salida internacional? ¿Os habéis planteado en algún momento, ojo, dos preguntas en uno, cantar algún tema en inglés? Eso va a ser que no. Yo creo que no. ¿Pero lo habéis llegado a plantear? A ver, en su momento, mira, yo que llevo muchos años en la banda, en su momento hicimos alguna versión en directo en inglés. Y eso no cuajaba. O sea, no sé si el tono grave de Dani no casaba con el inglés o a mí personalmente no me gustaba. O sea, si tenemos que hacer alguna versión, pues mejor en español. Pero creo que eso no se ha propuesto nunca. Y yo cuando difícil. Entré en la banda propuse y hubo, o sea, una bola de paja, bola de paja, otra bola de paja, en la cabeza la bola de paja, mucho grillo y dije, no lo vuelvo a plantear. Te dijeron, José, te recordamos que estás en prueba todavía. Estás en periodo de prueba. Muchas bolas de paja en mi cabeza. Bueno, pero lo del tema de salir de España, ¿algún viso de alguna gira europea? Apetece. Joder, es una palabra, macho, que cierra de todo, tío. Sí, a ver, europea no lo sé. La verdad que no nos hemos. ¿No tenéis ninguna planteado. Propuesta? No. A ver, hemos estado en México. Sí. Y es muy probable que volvamos a México. Es el país más agradecido al recantón. La opción más cercana es México antes que Europa. Sí. Y es cruzar charco. Sobre todo, a ver, por el idioma, tú lo has dicho. Sí. ¿Sabes? Allí pues te entiende todo el mundo y el rock español, digamos, que gusta en México. Sí, la gente puede ir, va mucho a Sudamérica. Sí. Argentina, Colombia, Venezuela. Pero la gente que va a México lo dice. Es flipante la acogida que se le da a la gente. Tienen una cultura también del rock, muy sí, potente del sí. rock, sí. Sí, a ver, como y la gente dice los que han ido, dicen como tú has dicho ahora mismo, Marcos, dice, y nos gustaría volver. Sí, claro. A ver, como sí, notas como quizá un mayor respeto, eso para empezar, porque aquí poco menos que dices que eres músico y venga, pero de además, ¿qué haces? Claro. De siguiente. Y de una banda de rock. Sí. Y luego, pues, entonces ya, ¿hay alguien más? Claro, bueno, ahí ya. Duples infinitos, ¿no? Ponen algunos. Bueno, sí. Hablar un poquito de la nominación a los premios MIN. Música independiente, me parece algo, oye, es que es muy, muy, muy interesante que os hayan nominado para todas las categorías que os ha puesto, ¿eh? Sí, pues muy contentos de estar ahí con, como tú has dicho, con todos esos artistas. La verdad que no esperábamos tantas nominaciones. Es algo que nos hace ilusión vernos ahí, pero al final no es lo que buscas. Tú buscas tocar en directo y que la gente te vea. Pero bienvenido sea, o sea, sí, siempre se agradece. Hablando de que valoran tu trabajo, te nominan, no sé si recuerdo mal, son 6 categorías. Sí, creo que sí. Y te estás partiendo la cara con gente que hay allí, vamos, partiendo la cara no, porque todos somos colegas, sí. pero hay gente de alto nivel en esas nominaciones. Porque está viendo que había estado Marea, había un grupo más conocido también. Súper top, sí. Sí. Igual que había grupos noveles, pero había gente ahí interesante. Hay desde grupos noveles hasta sí. Mónica Naranjo, está Tantango, yo estuve mirando, sí. echando un vistazo. Marea, la pegatina. Bueno, pues lo bonito de esos premios. Cuando te metes en una cosa de esta y dices, no, tengo 6 nominaciones, hostia, que no es una. No, pues la verdad que muy agradecido. Contento, sí, agradecido. Sí. Sí. Y más cuando ves eso, la variedad de grupos y eso da más valor, ¿no? Como que todos tenemos cabida, ¿no? Tanto grupos más trabajados, más conocidos, como gente quizá que no tenemos esa repercusión, pues se agradece. Hombre, Whisky Caravan ya empieza a tener mucha repercusión. Poquito a poquito, año a año, ¿no? Porque ya llevamos unos cuantos. Esto es pico pala. No gusta pensar que algo hemos hecho, pero bueno. La familia Caravana, estamos encantados con ella. Cada vez crece más y, oye, bienvenidos. Vamos a pinchar el tema Imaginaciones. ¿Algo que decir sobre este tema? Bueno, personalmente mi tema favorito, de tanto para tocar en directo como para escuchar en el disco. Me parece que tiene una fuerza brutal. estribillo me encanta, muy cañero, ¿no? Es de los que más disfrutamos en directo y eso que es con... hemos abierto muchas veces con él y es un para romper el hielo. Es un martillo. Directo, sí. Sí, la verdad que es uno de los temas que mejor está funcionando, sí. También da título al disco y poco más, no sé. Yo creo que pinchado y que la gente... un tema bandera. De que sí. Vamos con Imaginaciones. Estaba Imaginaciones. José, te cuéntame cómo ves a la banda. Tú que eres el último que ha entrado, ¿cómo lo ves ahora mismo? Yo a la banda la veo, y te lo cuento igual que se lo cuento a ellos, ¿eh? La veo en el mejor momento de... en el mejor momento del camino. Y no es porque haya llegado. No, bien. No, que también. No, pero a nivel trayectoria, todo lo que han trabajado y todo lo que han currado. Y cuando tú entras, yo también siendo fan de la banda, cuando me lo propusieron, dije, joder, de hecho ni me lo pensé, también hay que decirlo. Y, joder, ves la progresión y cómo va. Y ya una vez tú dentro, ves esa bola, ves cómo funciona y qué se puede hacer, yo te digo que la banda está en el mejor momento de su carrera. Lo digo sin ningún tipo de duda. Marcos, ¿qué te parece? A ver, pienso que igual es el que menos cansado está, ¿no? Está en prueba todavía. Es el que más energía tiene, entonces dice, esto va... Yo vengo con la pila puesta. Esto va de puta madre, chavales. No, a ver, estoy de acuerdo. Pienso que los pasos que se están dando pues son los correctos. Quizá no sean tan grandes y tan rápidos como queremos, pero sí que son muy, muy firmes, digamos, ¿no? Y la verdad que pienso que estamos tocando y componiendo mejor que nunca y que la gente, eso se nota en los directos, estamos haciendo aforos más grandes, la gente viene más a vernos, estamos saliendo a más ciudades, entonces, pues bueno, como te digo, son pasos firmes en el camino. Ahora hay que seguir, porque ya sabemos aquí que el que no sigue y el que no, frena un poco desaparece. El proyecto hay que cuidarlo. Exacto, ¿no? Exacto. O sea, es un mundo muy efímero. Eso es. Y el trabajo se ve en la evolución de los discos, no se ve de otra manera. Vas a un concierto al año siguiente, vas a los dos años, y ahí es donde vas notando la evolución de una banda que se va consolidando de una manera, además va cogiendo más experiencia, tiene un rodaje importante, y eso la gente, si lo ve, lo nota y lo agradece. Eso es. Sí, de hecho es eso que estamos notando, ¿no? Ya no vienen tus colegas a verte, ya ves que son fans realmente y admiradores de la banda. Sí, que se mueven por distintas ciudades. La gente viaja, en fin, todo este tipo de cosas, como tú dices. Que y luego eso, cuando notas que la gente está cantando tus letras. Claro, exacto. Esto, ¿no? Eso te mete un golpe en la patata que te pone firme. Sí. Bueno, voy a entrar un poquito tema más personal de cada uno de vosotros dos. A ver, voy a empezar contigo, Marcos. ¿Qué escuchas actualmente? A ver, a mí me gusta sobre todo el rock y todos sus derivados, pero es la música que me gusta. Empecé escuchando mucha música setentera en casa. Siempre había, digamos, discos de, pues no sé, de Hendrix, de Zeppelin, de Doors, de Who. Todo eso es lo que me metió un poco a querer tocar la batería. Y ahora, pues bueno, manteniendo esas raíces, ¿no? Pues sigo escuchando rock e intentando arañar y buscar todo el rockero que se hace ahora, que no es tanto, pero bueno, siempre hay bandas, no sé, como Rival Sons o Greta Van Fleet o bandas así que van surgiendo y que, bueno, mantienen un poco la llama viva. No sé, por ponerte un par de ejemplos, sí, es que sí, se me vienen a la cabeza. No los han tratado de la misma manera, pero sí. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que es un aire nuevo, con un aroma setentero, y que luego la gente, hostia, lo agradece. Así es. La gente lo agradece. Luego se encuentra con bandas tipo Foo Fighters, que dices, es. Bueno, tiene aire setentero, pero tiene una línea moderna de que le da una vuelta ahí al rock, y que la gente también, pues oye, les mola. Sí, o sea, que una banda como Foo Fighters sea tan viral y llene estadios por todo el mundo, creo que es el vivo ejemplo de que con constancia y trabajo y haciendo las cosas bien, se puede, aunque ahora mismo el rock no se estila demasiado. Pero ahí Dave Grohl es uno de los ases que hay en el rock actual y moderno. Bueno, Josete, vas conmigo, yo te rompo el algoritmo, ¿eh? A mí no me rompas nada, que no tengo seguro. No. Mira, pues yo, empezando un poco por seguir la línea también que ha dicho Marky, yo en mi casa, gracias a mis padres, he escuchado siempre vinilos de Beatles, de Stones, de Zeppelin, de La Experience, de Cream, de Floyd, mucho, de ahí para arriba. Pero te digo, yo a día de hoy me levanto escuchando un día Perfect Cycle o Tool, otro día Electric Mary, otro día a Blackberry Smoke también, que es esa onda. Estuvieron aquí hace poco. Sí, en la Riviera, bolazo además. Y hostia, yo es que no tengo filtro. Ayer estuve cocinando con Nina Simone, por ejemplo. Me gusta mucho Parliament, el funk. Yo, por eso te digo, para mí la música no tiene filtro. Entonces, hombre, no tiene que tenerlo. Pero yo vengo del siempre, ya te digo que vengo nexo, de la todo, raíz del rock. Al final todo tiene un nexo. Yo vengo de la raíz que te dije al principio, de La Experience, de Floyd, de todo eso. A ver, yo lo que digo siempre, tío, hay dos tipos de música, la buena y la mala. Ya está, o sea. Y hasta aquí el programa de hoy, señores. Y punto. No, es verdad, o sea, Yo paso de una canción de Kike González a una de Slipknot. Efectivamente. Y no pasa nada. Siempre y cuando la música sea buena. Hostia, eso es un paso importante, ¿eh? Bueno, y bonito. Y que has desayunado. Y atrevido. Madre mía, tío. Bueno, vamos a recordar dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo. Pues el trabajo se puede hacer exclusivamente en la casa del disco, a través de la web online y también en la magnífica tienda que han abierto física en la calle Alcalá número 584, si no recuerdo mal. Si no, ya me crujirán dentro. Si no, en el de al lado o en el anterior. Lo veo llamando un portal. Creo recordar calle Alcalá 584, además que la tienda es súper chula, tienen un montón de. Es muy friki, mucho muñeco, muy, muy visual, muy llamativa y se echan de menos. Esas tiendas físicas a pie de calle, que la gente se para a ver y entra. Joder, teníamos, sí. Antiguamente había una ruta por el centro, sí, para ir a comprar discos, que en una mañana visitabas 20 tiendas de discos. Sí, es verdad. Yo desde Alcalá de Henares. Por alguna cosa en concreto, macho. Con los colegas del barrio, que luego alguno es músico y. Pero estábamos deseando, no sé cuántas veces lo hacíamos al año, pero íbamos a Madrid, quedamos ese sábado, cogíamos el tren y íbamos a comprar discos. Sí, y hacíamos rutas por ahí. Era maravilloso el día ese. Era un disparate. Bueno, pues vamos a ir despidiendo ya la entrevista, pero vamos a escuchar antes un tema, antes de despedirnos. Somos más. Cuéntame, Josete, que te has quedado así mirando. No, me quedo porque esto de las letras y los temas es como muy personal. Hombre, claro. De eso se trata. Yo creo que la letra, si no es personal. Sí, sí. La interpretación es personal de quien la recibe, en qué momento. Por supuesto. Sí, sí, sí. Que eso es lo que me encanta de siempre de la música, de escuchar un tema y de compartirlo. Oye, ¿qué te ha parecido? Joder, pues a mí me ha parecido lo contrario. Bueno, somos más. Somos más es. En realidad habla de lo que no debería hablar la gente de ti, de más. ¿Sabes? Es una autogestión, ¿sabes? De motivación, ¿sabes? Y que no te importe lo que venga de fuera a nivel crítica. Y cuando viene con veneno. Pues nada, nosotros a lo nuestro y ahí está, somos más. Esta oscuridad. Pues hasta aquí hemos llegado. Marco, Josete, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un verdadero placer. Nada, gracias a ti. El placer ha sido nuestro y muy a gusto, la verdad. Sí, muchas gracias, Robert. Nada, en cuanto sepáis alguna Capitán fecha Rock. De esas que podáis decir, de esas que me habéis dicho a mí ahora con el micrófono sí. cerrado, todas esas. Y la sorpresa esa que está genial, tío. Pues ya, tío. Volvemos y ya contamos. Ya sabes, discreción, sino calcetines de cemento y al río. Sí, sí, sí. No te preocupes que yo esto me lo lleva a la tumba, tío. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un verdadero placer. Y esperamos veros por aquí presentando la gira o lo que sea. ¿Vale? Esta es vuestra casa para lo que guste. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a despedir el programa de hoy. Eso sí, vamos a recordaros que si no os habéis ido por la tarde al programa, podéis escuchar los podcasts en el programa de Asalto Mata Radio Rock.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí, ha sido un verdadero placer y nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Nos despedimos, como no, con otro temazo de Whiskey Caravan, en este caso, Satélites. Atrás, no te conformarías. Siempre pensaste huir, pero ¿a dónde irías? Yo he visto un cielo en ti, he visto un cielo. Cada error no se ve, pero sí se rompe, no es la orilla. Donde el mar dejó los restos de un incendio. Donde mi satélite ya se apagó, ni una señal perdida que se mantendrá hasta el final. Tal vez te cueste más la despedida. Te pediré un favor, deja la luz encendida. Si fuera la última canción, ¿cuál es? Nuestra orilla, donde el mar dejó los restos.